Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Los Ángeles a través de La Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol y la música app worldwide. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Sigue bailando de él, sigue escuchándome. Sensation. Marido, ni tampoco tu hombre. para que se lampa. Pa' que mis pollitos muevan tu nalga con los nitos. Tú me la vayas, yo le meto el zoom, zoom. Pa' que la disco muevan tu pum, pum. Yo lo que gusto es más tu cama para la que se lamba. Pa' que mis pollitos muevan su nalga con los nitos. Tú me la vayas, yo le meto el zoom, zoom. Pa' que la disco muevan su Alex pum, Sensation. Pum. Vuelve la vallar de negro tal de easy. Pa' la nena y pa' la misi. Déjate llevar que llevo el niche de Boris que bella. Representando bien duro para los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara. Perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo. Agua, agua, cosa, me escudo. Si no me quiere, yo no me cojo. Yo lo que siento es más su cama pa' la que se lampa. Pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de zoom. Tú me la payas, te le meto el zoom. Pa' que la disco muevan su pum. Yo lo que traigo es más su cama pa' la que se lampa. Pa' que mis pollitos muevan su nalga con los de zoom. Tú me la payas, te le meto el zoom. Tengo. Pa' que la disco muevan su pum. Te me va a bañar, mija. Vamos a darle lija a tu botija. Que llegó el que la piscina castiga. El dueño de este mazagote, a fuegote. En lo que traigo es chulería en pote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se enfanga. No está hacerlo con la ropa puesta. Pero tan asqueroso que hasta apesta. Lo que hay es vieja, no te calpa el mundo. Si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' que mangue, que llegó el cambumbo. No te me pongas patrona, llegó el de Mario Carola. El área este abusando, que traiga lo que siento es malo. Bailándote intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome. Y a mi gato te están alzando. Quisiera pasar la noche bailándote intocable, te estoy casando. Aunque sé que tu novio está mirándome. Y a mi gato te están alzando. Intocable, intocable, intocable, intocable. Su pelo, no sé, ella es la sensación del bloque. Una morena latina tan fina cuando llega su cuerpo. 2020. Alex Sensation en vivo. Duro. Una morena latina. Será su cuerpo. Será su pelo. Ella es la sensación del bloque. Nena. Una morena latina tan fina cuando ella camina. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Mezcla.

blanco del malecón. Y yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los machos me digan oh. Y yo quiero que todas mis gatitas me digan ah, ah. Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar, porque yo tengo bomba para brincar. Johanna tiene bomba para pegar, y Yajaira tiene bomba para gozar. Marisa tiene bomba para pinzar, Abuelda tiene bomba para brincar, Zenaya tiene bomba para pegar, y Damari tiene bomba para gozar. Y a mí que me gusta el sol, bailamos nuestro limbo con tu y calor. Ya por la tardecita tengo un color, y si quiere detenernos, pues no sé. Señor, usted está hablando con el mandamás, así que no se agite y eche para atrás. Cuando haga mi show te voy a invitar, tú y tus amistades van a masticar. Uno para el volumen y otro para el bajo, y si no te gustó vete para el trabajo. Aquí yo me manejo con el relajo, si viene el policía con él me fajo. Recordando, papi, recordando. Bomba para pincar, bomba para gozar. Alex Sensation. Jueves clásico. Happy 420, baby. Happy 420. Girls, you look so sharp. Anytime you pass in the boom boom shop. It's true. What's the girl's girls about? Tell her again. My heart, anytime you pass in your boom boom shot, I'm yelling wide out. Run things with boy. Post up, yeah, your boom boom shot, make the man then know. So you stop, post up, yeah, your boom boom shot, make the man then know. So you stop, what's the girl in them boom boom shot? No young gentleman just can't pass up. Body so big, it a put your eyeglass on. Them a girl up can't fight, no go off. You know the aeroplane, them a fight first class. Post up. Girls, you look so sharp. Anytime you pass in your boom boom shot. What's the girl about to roll about? Hit the man, who that a gun? Hit the man, wanna think me did dumb? Hit the man, who that a gun? Hit the man, wanna think me did dumb? Me come fi turn up, say DJ go and go sit down. Me come fi turn up, tell them fi pack up and run. Me come fi turn up, DJ go and go sit down. Me come fi turn up, tell them fi pack up and run. Come on. Put your band down, come off on the right. They have two stick out on the mic. Admiral, come off on the left before me use the bomber and pop city to them. He's a grind man, him a send treadmill. Electric chain, me go shot him to death. Wait the man, my who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Wait the man, my who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Top of them a pose and I say them a done. Only done me know how the ones came man. That dead and man him run the island. A foolish DJ, you a look position. Go put in your brief in front of your man. Wait the man, my who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Wait the man, my who that a come? Wait the man, gonna think we did done. Duck a dill dill dill, sell a boy get killed. Duck a dill dill dill, you better sign on a will. Duck a dill dill dill, a boy get killed. Duck a dill dill dill, look up in the bar. Follow me. Take out them tongue when them see me see the hit man a come. See me say me just can't done. See me see the hit man a come. See me say me just can't done. Them one tie, them one tie. They come a them funeral, them thing say, them on the general. Them one tie, them one tie. They come a them funeral, them thing say. Them on the general. Enough of them a pose up like a them run the world. Let me tell you something. Feel me gun it on me girl. Enough of them a pose like a them run the world. Let me tell you something. Feel me gun it on me girl. Me gonna hug up and kiss. Sleep with that night. If a boy try a thing, me shut out in my sight. You know I and I is dandy mind. When me hold my cavuna strictly truth and right. Limb by limb we a go cut them down. Send for the oxa. Take out the tongue. Limb by limb we a go cut them down. Send me the oxa, take out the tongue. When you see me see the hit man a come. See me see me just can't done. See me see the hit man a come. See me see me just can't. kill 'em with the, kill 'em with the, kill 'em with the, kill 'em with the head side. Kill 'em with the no. Just make a boy know you're not blow. Head side. Kill 'em with the no. No boy ain't got no secret for your go go. Head side. Kill 'em with the no. Just make a boy know you're not blow. Head side. Kill 'em with the no. Tell them to be a gangster so. Me why you kill 'em with the, me why you kill 'em with the, me why you kill 'em with the, kill 'em with the, kill 'em with the no. Baila mami. Me why you kill 'em. Baila. Me why you kill 'em with the. Some way keep coming up with funky day hits like every single day. May I kick a little something with cheese and make a few wins as I breeze through. 2 a.m. and the party still jumping cause my mama ain't home. I got some fruits in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 a.m. So what you gonna do? I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But what? We don't love them though. Yeah. So we gon' blow a ounce to this. G's up, freeze up for a second, now bounce to this. Lay back with my mind on my money and my money. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Unless it's pawn in the terror squad. Hold up. Alex Sensation. Macaracachimba, ma. Ey, tengo Calderón, se pone la bota. Cuando yo te fluyo a los Tony toca, picando los pequeños como pa' sopa, dejándote pegado como vida loca. Lean back, aguante esa boca, te van a dar unos pocos por motherfucker. Échate pa' atrás, changuesta la gente mala. Levanta tu bandera con ganas, jala. Yo también tengo pistola. Y también pierdo la chola como pica. Se juntaron los boricuas. Si no te muere ahora, te muere ahorita. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre, hey. Lean back a los under. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre. Lean back a los under. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del día. Y al ladrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como Tina, si fuera Caldió dos bombas, nos daban conspiración la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira. Es que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Y hago en primera y me tratan de segunda. A su nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco. Conocido mundialmente como el maruco. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Switch up. Let's do some freestyle flashbacks. If you can feel what I am feeling, then the truth is just believing. You're my diamond girl. Recuerda que aquí hay clásicos para todo el mundo. Dime cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Follow me. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app worldwide. Throwback Thursday, jueves, clásico. Rising high in the morning and the Alex Sensation. Love the set, baby. Ready? After all that we've been through, I can't seem to face the fact that, boy, I'm losing you. I threw away all time, put through Venetian blinds. I looked and saw my heart just overrule my mind. Mami, ¿lo siente? Tag me on those IG stories, Alex Sensation. Recordando uno de los días favoritos del pueblo, Throwback Thursday, jueves clásico. Information Society. Love that, love that. Qué recuerdo, mano. A lot of memories, man. A lot of memories, man. I want you to go to my IG, my last picture, right? And I want you to put on the comments like one of your favorite clubs growing up. When you were like clubbing, I mean, tú sabes, los días de las discotecas. Cuando tú ibas a discotequear, yo todavía, I still do my thing. Pero, I want you to put in the comments what was like your favorite nightclub growing up. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. Estamos recordando, dime cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezclo en vivo de cualquier género. Mi gente de Los Ángeles, sigue gozando a través de la Mega. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese voy para el aire contigo. Mete mano mi hermanito JD, DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T.